hablando y escuchando. Todo está ya muy sobado y la puerta se va cerrando. La imaginación se está acabando. Mucho más que has de imaginar. Las cosas son como son. Ya no las intento cambiar. Aferrar o despegar. Ya todo da igual. Todo está ahí, todo no es verdad. Tú no lo puedes negar. Tú no me vas a enseñar lo que está bien o lo que está mal. Tú no vas a enseñar lo que creo ni que he de crear. Donde muchos pueden sobrar. Tienes que ir a un lugar donde la mentira siempre va a reinar. Ya perdí mi tiempo en este lugar. No quiero perder mis ganas de soñar. Ya perdí mi tiempo en este lugar. No quiero perder mis ganas de soñar. Tienes que perder en este lugar. Tienes que en este lugar. Tienes que en este lugar. Yeah.